tiene fundamento de la comunidad familiar. Concede a nuestras familias imitar los ejemplos de virtud y amor de la Sagrada Familia de Nazaret, a fin de que, reunidos un día en tu casa, podamos gozar de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el tiempo de Cuaresma nos sigue invitando de modo insistente a meditar sobre esta gran verdad: el amor que procede de Dios es una realidad viva y actual que nunca debemos olvidar, mucho menos cuando nos acercamos a la Semana Santa y a la Pascua. Es amor que de Dios procede, el amor del mismo Dios Padre hacia nosotros, los hombres, se ha manifestado sobre todo en que Él dio a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por medio de Él. Y lo envió como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Nos encontramos ante un inefable misterio divino. La cruz de Cristo sobre el Calvario, su pasión y muerte en oblación y sacrificio por la humanidad pecadora, revela al hombre y al mundo el amor de Dios. Lo revelan plenamente, porque nadie tiene amor más grande que Él, que da la vida por sus amigos. Es el unigénito de Dios mismo, Jesucristo, quien entrega la vida por los hombres. El misterio pascual viene a ser como la última y definitiva palabra de la revelación de Dios, que es amor. Él mismo nos amó primero. No es que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó a nosotros. Este misterio del amor divino que nos ha sido revelado en Cristo permanece irrevocablemente en la historia del hombre. Nadie lo puede desarraigar ni quitar. El amor procede de Dios. A la luz de esta verdad salvadora, doy la bienvenida y saludo a todas las familias aquí reunidas, no solo de esta gran ciudad, Córdoba, sino de toda la Argentina. Como obispo de Roma, sucesor de Pedro, cumplo en este día mi servicio pastoral rezando por la familia junto con vosotros, amados hermanos y hermanas, maridos y mujeres, padres e hijos, todos los que realizáis en la familia vuestra vocación humana y cristiana. cumplo este singular servicio en presencia de los pastores de la iglesia que está en Córdoba y en toda Argentina. Vaya a todos ellos personalmente mi saludo, de modo particular a vuestro arzobispo, el cardenal Raúl Primatesta. Saluda asimismo con afecto a los sacerdotes, a las religiosas y religiosos, y a todos los fieles que con tanto entusiasmo se dedican en nombre de Cristo a difundir entre las familias esa gran verdad: el amor procede de Dios. ¡Qué gran misión la vuestra, padres y madres de familia! No lo olvidéis nunca. El futuro de la humanidad se fragua en la familia. El Papa ha venido para pediros, en nombre de Dios, un empeño particular que toméis como sumo interés la realidad del matrimonio y de la familia en este tiempo de prueba y de gracia, porque el matrimonio no es defecto de la casualidad o producto de la evolución de fuerzas naturales inconscientes, es una sabia institución del Creador para realizar en la humanidad su designio de amor. Al recordaros estas verdades, no hago otra cosa que subrayar lo que ha sido constante tradición de esta querida tierra argentina y que, sin duda alguna, constituye uno de los fundamentos más sólidos que ha hecho de la vuestra una gran nación. El amor procede de Dios, esta gran verdad de fe que animará la vida familiar, han de ser especialmente conscientes el hombre y la mujer cuando, acercándose al altar, pronuncian las palabras contenidas en el ritual, el sacramento del matrimonio: yo te recibo como mi esposa o mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Todo esto constituye el contenido de la alianza matrimonial, mediante la cual se significa y se realiza el sacramento del matrimonio, sacramento grande referido a Cristo y a la Iglesia, como leemos en la carta a los Efesios. En el programa de vida que contiene el pacto conyugal se pone de relieve con claridad que el verdadero amor no existe si no es fiel, y no puede existir si no es honesto. Tampoco se da en la concreta vocación del matrimonio, si no hay de por medio un compromiso pleno que dure hasta la muerte. un matrimonio indisoluto será apoyo firme y duradero para la comunidad familiar que se basa precisamente en el matrimonio. En la liturgia del sacramento se pregunta además, ¿estáis dispuestos a recibir amorosamente los hijos que Dios quiera daros y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Con ello se completan las principales características del amor matrimonial, que por su misma índole, por voluntad de Dios, autor del matrimonio, está llamado a ser humano y cristianamente fecundo, abierto a la vida. Queridas familias, el amor que procede de Dios Padre, que se manifiesta plenamente en el misterio pascual de Cristo y que el Espíritu Santo difunde en nosotros, es escudo poderoso y apoyo seguro para el cumplimiento de ese programa y de esos deberes. Sin embargo, no faltan signos de preocupante degradación respecto a algunos valores fundamentales del matrimonio y de la familia. En la base de estos fenómenos negativos está muchas veces una corrupción de la idea, de la experiencia de la libertad, concebida no como la capacidad de realizar la verdad del proyecto de Dios sobre el matrimonio y la familia, sino como una fuerza autónoma de autoafirmación, no raramente contra los demás, en orden al propio bienestar egoísta. Nosotros sabemos con la segura certeza del que ama y conoce a Dios que no existe auténtica libertad cuando ésta se contrapone al amor y a sus exigencias, que no existe verdadero respeto por las personas si se contradice al principio divino sobre los hombres. Con nuestra palabra, con nuestro ejemplo, a cualquier intento de menoscabar el genuino amor matrimonial y familiar. No os intimidéis por nada, ni os acobardéis, porque Dios es nuestra esperanza. Luchad con empeño y valentía las batallas del amor. Una lucha que debe empezar en nosotros mismos y en nuestras familias para desterrar egoísmos e incomprensiones.